orgasmo. Sí. Tan buen orgasmo. ¡Un orgasmo! Se trata de máximo, de lo básico, aplico léxico. Directo, no directo, me importa una raja, rap anoréxico. Ser tan profundo inunda mi rap en lo inmundo. Mi viejo me enseñó toda la técnica para conquistar el mundo. Inaudito. Es algo rotundo, es algo macro. Déjate de cosas cobarde y conviértete en un macho. Seguro y no venderte como un lacho, tengo dos cachos. Pero no de infidelidad, sino de un diablo bien borracho. Un cuaderno que nació para dejar la caga en un rato.